Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Visita elpandazambrano.com. Vámonos hasta Iztapalapa para esta noche y tengo a César. Hola, Cesarín, ¿cómo andas? Buenas noches, Panda, ¿cómo estás? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, campeón? Aquí andamos, aquí molestándote. Ah, cómo mueles, hijo de la chilindrina. Oye, ¿para quién la bromita, César? Sería para mis papás. ¿Qué se llaman? Guillermo y Victoria. ¿Y a quién de los dos o a los dos? Primero vamos a hablar con mi papá. ¿Y de qué se trata la broma para la familia, para tus papás? Bueno, yo hace tiempo viví con una persona y a mi mamá se le quedó como que la duda de que a lo mejor yo dejé una hija ahí. Él tiene 19 años, esto que te cuento. Pero, o sea, ahorita ya tengo otra pareja actual, tengo dos hijas. Por eso, pero me estás platicando que esta historia de la cual tu familia se quedó con duda pasó hace 19 años. Exactamente, hace 19 años. Mis papás de hace tienen dos días que regresaron fueron un viaje a Acapulco, entonces viven ellos en una casa familiar. Les voy a decir que en ese tiempo que ellos estuvieron afuera fueron a preguntar por mí allá en la casa y le dieron mi número y esta muchacha se comunicó conmigo, que resulta que tengo una hija llamada Jessica y pues quiere conocerme, pero que ya tengo un problema aquí con mi esposa y mis hijas, de que pues ahora sí que apareció ella y cómo puede ser posible que tengo yo otra hija. A ver, vamos a poner un poquito la historia en orden porque la has platicado terriblemente. A ver, entonces tú tienes una familia, tienes esposa y tienes hijos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama tu esposa? Guadalupe. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No, pues ya llevamos 18 años. Ok, entonces algo mencionaste que Acapulco y que se fueron. Y ¿quiénes, tus papás? Mis papás, ajá. ¿Hace cuánto tiempo se fueron a Acapulco? Apenas hace dos días, acaban de regresar de este fin de semana. ¿Y por cuánto tiempo se fueron? Se fueron cuatro días. Ok. Ahora sí que un fin de semana fueron. Entonces, en su ausencia, ¿llegó alguien ahí? Ahí a preguntarle a mis familiares, a preguntar por mí, y le dieron mi número. Y yo quiero suponer que llegaron ahí porque ahí es donde creciste. Exactamente. Esa persona que anterior, ahí crecí, exactamente. Mm. Oye, ¿y cuando tuviste esta relación, qué edad tenías? No, pues tenía apenas como 19 años. ¿Y viviste con ella, con esta chica? Sí, viví un tiempo con ella, Ok, ¿y cuánto tiempo viviste? Pues como unos 3 años, 4 años. Oye, pues un ratito, César. Sí. ¿Y qué pasó? Ya ves, pues es que ya no nos entendimos. Ok, no se hallaron y terminó la relación. ¿Cómo se llama esta mujer? Parece que se llama Guadalupe también. Está perfecto, compadre, porque así no te equivocas de nombre. Oye, ¿y Lupe sabe de esta broma, tu esposa? Claro, sí. De hecho, ¿y participa en la broma? Eran compañeras de la escuela, ellas dos. Ah, no manches, eran amigas. Ajá, por eso conocí ahí después a mi esposa, por ella. Entonces prácticamente la amiga le bajó el novio a la amiga. Pues no, porque haz de cuenta que mi esposa actual en ese entonces era mi confidente, mi amiga confidente que le contaba todo y ya terminé con ella. Bueno, entonces de esa historia de amor de hace tantos años salió y resulta que tienes una hija de nombre Jessica que tiene ¿cuántos años? Pues ya tendría hoy 19. Ya se enteró Lupe. ¿Y luego? ¿Qué paro les vas a pedir o qué? ¿O para dónde es el clímax? A mi papá le voy a pedir un consejo. De hecho, mi papá tiene un hijo fuera del matrimonio también. Entonces, sería hablar con mi papá primero y pedirle así como un consejo. Y después decirle a mi mamá que si pues, me puede apoyar, porque pues esta niña me quiere conocer. Y si puedo citarla ahí en su casa, que pueda ahí tenerlo un rato en lo que yo convenzo a mi familia de que... No, espérate. Sí, déjame darte un consejito. Algo. Sí, claro. Mira, todo perfecto, todo que fueron a buscar, que el teléfono, que te contactó. Resulta que tú ya hablaste con Jessica, con tu hija. Uh-huh. ¿Dónde vives tú? Yo vivo aquí en Iztapalapa, por Metro Constitución. ¿Y dónde viviría tu hija? Por acá, por Santa Cruz. Ah, ok, en la misma ciudad. Dile que ella lo que quiere es estar cerca de ti, que ya no quiere vivir con la mamá, que la mamá tiene otra pareja, tiene un padrastro y que no se lleva bien y que quiere recuperar el tiempo perdido. Entonces está pidiendo vivir contigo, pero como tú no puedes porque ya se enteró Lupe, lo que le vas a pedir a Guillermo y a tu papá es que Jessica viva con ellos. Exactamente, esa es más o menos ahí va la idea. Que viva ellos. Ahora, si queremos que viva con ellos, si queremos hacerle subir el tono, obviamente después hacemos una segunda parte donde Lupe, si aceptan, donde Lupe le reclame a los suegros de que cómo es posible que vayan a aceptar a la hija fuera de matrimonio. ¿Te late? Ok. Órale. ¿Estás listo? Sí, claro. Vamos a pegarle en directo desde el Pandegu Center. Oye, nada más, puedes hablarles de número privado. Acabo de adquirir hoy un teléfono y de hecho hace rato hablé con papá y le dije que había adquirido un teléfono. Con todo gusto. Si me pregunta, ya le digo, es que le moví aquí al teléfono y no sé por qué está apareciendo así. Aquí tú mandas, papá. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué tal, mi panda? Buenas noches. Soy Manuel. Te escucho todos los días. El trayecto del trabajo a la casa haces más ameno el viaje. Saludos, bendiciones y muy buenas tus bromas, amigo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Va a poner bueno el asunto. Échale talento. Bueno, papá, buenas noches. Buenas noches. Oye, es mi nuevo número. Es que le estoy moviendo aquí. Pero me dice desconocido. Sí, es que le estoy moviendo. Y de hecho es lo que estoy viendo que aparece desconocido. Ah. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué? Hay una bronca bien fuerte, papá. ¿Ahora qué pasó? Bueno, ahorita tengo aquí una bronca con Lupita, porque resulta que ahora que no estuvieron, ¿qué? Que me fue a buscar una muchacha allá a la casa. Ajá. Que, pues, que según es hija de Guadalupe. Ajá. Que es mi hija, supuestamente, que me quiere conocer. Ajá. Supuestamente. Ajá. Sí. Entonces, pues ahorita tengo un problema aquí porque, pues, me dicen que, pues, según yo no tenía una hija y todo eso. Y, ajá. Y pues no sé quién habrá el número hoy, que según fueron a preguntar allá afuera y que les dieron mi número. Ajá. Y entonces, pues... ¿Afuera de dónde? Pues, bueno, que fueron allá a la casa, porque tú sabes que ahí iba... Ah, ahora que no estuvieron. Fueron allá a la casa a buscarme. Sí. Ah, ya. Y sí, pues, su número. Le di, no sé quién habrá sido, la verdad. Dicen que, sí. Que alguien le dio mi número de ahí. Pero ajá. Que no, sido, no creo que haya sido mi hermana, porque no había nadie en la no, casa. No, pues no. Y luego entonces... pues me acaba de hablar que según ya que me quiere conocer porque según que le preguntó que si que quién era su papá y que le dijeron que era yo. Ajá. Y pues, a buscar ahí, no sé si la llevaron, no sé, la verdad, el chiste es que fueron, preguntaron por mí, que le dieron, pero otra no cabe preguntar quién fue, ¿no? Porque ni sabemos quién fue como para sí, sí, sí. No, eso es otra bronca, sí. Bueno, yo quiero hablar contigo, pues quiero que me des un consejo, ¿qué puedo hacer? O sea, porque mira, pues, sí. Ahorita estamos en la casa de su primo, de tu mamá, de David. Ajá. Y nomás acabamos de cenar y nos vamos, y te hablo llegando a la casa, ¿no? Pues sí, yo ahorita aquí tengo el problema aquí con estas mujeres y pues no sé qué hacer, porque... Pues es que supuestamente es lo que yo quería hablar también con mi mamá, porque a ver si ahí puedo verle en la casa a esta muchacha, porque pues no, pues me trae para acá, para la casa, estoy de acuerdo. ¿Que vaya a venir? No, o sea... Ah. Si la voy a conocer, decirle a mamá que si me deja ahí, que esté ahí en la casa, o no sé, porque según casualmente dice que ya no quiere vivir con su mamá, que porque, y que ella le dijo, no sabe dónde vivía y todo eso. Uh-huh. Entonces, pues, no sé si mi mamá me puede ayudar. Pero con eso, oye, si tú estás consciente de que no, pues no es que yo sabía, es que es lo que a mí me saca de onda, porque yo, o sea, tanto tiempo y ahorita pasa esto, pues. No, sacado totalmente. Así que no. Y tú ya bien sabes cómo son las pruebas, los exámenes para saber si sí o no. ¿No? Y pero ¿quieres que hablar de una vez con tu mamá o ahorita que llegue a la casa? Pues yo diría que de una vez, porque es que supuestamente dice que ella ya quiere llegar a conocerme y todo eso. Mm. O sea, porque según ya no quiere vivir con ella, tú sabes cómo era ella, ¿no? Y que supuestamente ya no quiere vivir porque con su otra pareja tiene problemas y que como por eso le preguntó que si ella tenía un papá y por eso, y supuestamente dice que ya quiere llegar a conocerme, pero, o sea, quiere llegar allá con ustedes, porque no le he dicho que yo vivo en otro lado. Ah, ya no, no, no. Sí. Pero no, no estamos de acuerdo. Bueno, yo sí, por sí, mí no. Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué onda? No, pues es que, la verdad es que la llamada fue en video. Ah, ya. Y porque, pues, supuestamente para que viera, pero pues es que, pues sí la vi, tiene así como rasgos así parecidos a mí. Hay que hacer algo, tengo que buscar una solución ya, porque no puedo estar así, o sea, no, yo también quiero saber si me quieren ayudar, o sea. Claro, yo sí, no sé qué hacer, tengo el problema encima. ¿Pero en qué forma? Pues es que lo que les estoy pidiendo, si se puede, porque ella ya quiere llegar allá a vivir, porque supuestamente ya no aguanta a su mamá. ¿Pero en dónde la vas a meter? Por eso, o sea, si mi mamá me puede ayudar ahí a que se quede. Espérame. Ahí. Ahí te pasa a tu mamá. Oye, hijo, te voy a decir una cosa. No, pero es que por favor ayúdame, que la tengas ¿sí? ahí. Sí, espérame. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que me dijiste que habías hablado con ella? Que... Pero es que mamá, ahorita no nos vamos a ir a lo que hablé con ella. O sea, ya, bueno, la vi en videollamada y pues sí. Bueno, sí, está bien. No te desesperes. Todo tiene solución, no te preocupes. Lo que yo te quiero pedir, mamá, es que me ayudes, que la recibas, por favor. Sí, hijo, yo la recibo. ¡Chale! ¿Pero a dónde? ¿En dónde? ¿Aquí en la oriental? Aquí, pues ahí donde, ¿saben dónde vivo? Bueno, donde viví, ahí con ustedes. Ah, bueno, está bien. No te desesperes. Toma las cosas con calma. Pues sí, pero ve mi papá. Bueno, es que no siento que tenga apoyo de mi papá. Yo siento como que mi papá se está poniendo, o sea, no sé, o no quiere mi papá, o no sé. No, no, es que mira, tú estás alterado. Y lo que te dice uno es... Es que imagínate, yo aquí tengo la presión de aquí, de Luna... De no, pues sí, hijo, sí, nosotros comprendemos, hijito. Sí, bueno, entonces eso vamos a hacer ahorita. ¿Y qué está allá afuera de la casa? ¿Quién? Pues, ¿quién? No, pues, es que lo que ella quiere es llegar, o sea, yo nomás... O sea, que ustedes me ayuden. Sí, hijo, sí, sí, está bien. Yo te ayudo, yo te apoyo. ¡Fatal! No vayas a decir nada, mamá, por favor. No. Júramelo, por favor. Sí, no le voy a decir nada. Es que estoy, no sé, ni yo ahorita creo nada, ¿verdad? No sé ni qué onda. Nomás ve haciendo cuentas y tienes algo pero, que ver. Pero, ¿de qué sirve, mamá? El problema ya está. ¿Sí me vas a ayudar o no? ¿Sí me vas a apoyar? Sí, sí, te voy a ayudar y te voy a apoyar. ¡Oh, Dios! Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y tú? Pues muy molesta, Vicky, ¿cómo es posible? Estoy escuchando todo esto y... No puedo creer lo que estoy escuchando, la verdad. Hija, o sea, ¿cómo es posible que usted pueda recibir una bastarda? Porque eso es lo que es, una bastarda. Hija, o sea, hija, ¿cómo es hija. Posible? Okay, a no ver. Tengo yo un respeto a mis hijas y todo. ¿Cómo es posible, Vicky, que me haga Lupita, esto? No. Lupita, escúchame. Vicky, por favor, sí, ayúdeme, hija, Vicky, sí. No la reciban, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que ahorita vamos para allá, para hablar contigo y te calmes, ¿sí? No, no, Vicky, no, es que... Sí, hija, para que te desahogues y me digas, a mí, yo voy a platicar contigo y te comprendo, yo te comprendo, ¿sí? Sí, Vicky, yo sé, pero, o sea, yo sé que tengo sí, unos... No te preocupes, que he fallado, Vicky, yo que he quiero hablar contigo, yo voy a ir ahorita. Voy a ir no, ahorita. No, Vicky, no venga para acá, porque la verdad es que sí estoy un poquito hija, molesta. Hija. Estoy muy molesta, sí, la verdad. Sí, con hija, toda esta situación sí. que se está suscitando con César. ¿Cómo es posible? Yo cuando estuve con él, yo le pregunté, le oye. Dije mil veces y él juraba y perjuraba que no. Y ahora ha sido ese tiempo y resulta hija. Que sí tiene una hija, una maldita bastarda. Eso es lo que es. No, una no. Oye, hija, espérame. Yo quiero hablar contigo. Estás muy alterada, hay que investigar bien, y si es cierto y si no es cierto, no te alteres, no te alteres, ¿cómo no me voy a alterar? Hija, la verdad hija, no quiero ver a nadie, no quiero ahorita ver a nadie porque me siento muy mal. Hija, no ¿a mí qué me pasó? Que usted pueda... Dime, a ver Lupita, ¿a mí qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Y qué hago ahora? Yo no estoy diciendo no, porque acá los sí es sí. Diferentes, yo entiendo su situación, pero no, esto no lo voy a aceptar. ¿Cómo es posible? ¡Qué bestia! No, hija, no, mira. Vamos a platicar. Es que esto se tiene que platicar con calma, sin que te alteres. Hay que investigar, porque hay muchas cosas que yo ahorita yo ya comprendí muchas cosas y te voy a decir que a lo mejor no es cierto, ¿eh? Pero Vicky, ¿cómo es posible? Yo no es cierto, hija. No es cierto, le quieren cargar el muerto a él. Ajá, sí. Pero no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Para eso hay que hacer un ADN. Hay que hacer un ADN. No nomás es de decir, yo soy tu hija. No, no creo, hija. Yo no lo voy a aceptar, no, maldita no bastarda es espincla. Yo no la quiero aquí, tampoco mi no, hija. No, hija, tú no tienes por qué aceptarla, ¿no? Pero yo tengo que hablar contigo y te voy a hacer ver muchas cosas y te vas a tranquilizar. No, lo acepto usted. No, cuando pueda, Yo lo entiendo de esa forma, pero no. Toma. La verdad es que... No puedo toma que las cosas con calma, hija. ¿Cómo es posible que me haga esto, Vicky? Toma las cosas con calma, ¿sí? Piensa bien las cosas, ¿eh? Es que no nomás es de decir... No te precipites. Hay muchas formas de averiguar y ver. Es que ¿cómo ¿sí? no me voy a precipitar, no es cierto. Vicky? No te preocupes. ¿Cómo está Luna? ¿Cómo está Sofía? Por eso es lo que yo quiero ir a verlas para que se tranquilice. Bueno, pues entonces quédese con tu nieta y ya. Ya no quiero saber nada. Cállese con Kiko también. ¡Muérete, perro! Hija, yo quiero hablar contigo. Y tú, yo no me he portado mal contigo como para que me trates así. Yo te comprendo ahorita que estás así exaltada, ¿sí? Yo te comprendo. Eso. Yo me siento muy mal, me siento decepcionada, hija, por usted. ¿Cómo hija, es yo tengo que ver a mis niñas y te tengo no, que ver no, a ti. No, ya no quiero que las veas. ¿Por qué? A mí no me vas a hacer eso, ¿eh? Discúlpame. ¿Que no puedo? Y ellas me dicen que no, ya no vuelvo. Y usted está apoyando a su hijo y yo voy a apoyar a mis hijas, entonces. No. Y cálmate. Y después te vas a arrepentir. Cálmate, no, no me por voy a arrepentir favor. De nada. Nunca me he arrepentido de nada. Y ya no voy a dejar que vean mis hijas. Me decepciona que usted sea así. ¡Qué asco de persona! No. Es que yo quiero platicar contigo de unas cosas, ¿sí? Yo quiero platicar contigo de unas cosas. ¿Sí? Está bien, Vicky. Es que no te alteres. Yo no tengo... Ni tengo por qué ver. Y tenemos que ver. Hay que ver la situación, hija. ¿Sí? Hay que ver la situación. ¿Cómo? Tranquilízate. Yo voy a tranquilizarte con tu marido. Solamente le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste, por favor. Pero quiero que me la conteste lo más sinceramente que usted pueda, porque yo la verdad es que me siento muy triste por esta situación. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo es que se a toda máquina? Hola, estás en las bromas del Panda Show. No te es cierto, voy a mija. Tu madre. Espérese, espérese. Estamos chupando tranquilos, trompo. Ya colgó tu jefa, no manches. Oye, César, de menos, Lupita, tu esposa, qué bueno ya, que entró y le entró el saborcito, porque tú entraste plano. Es que ya sí es más intensa, pata. Ya la conocen como es intensa, por eso. ¿Tú no eres intenso o qué onda? Pues sí, pero pues ahora sí que ya sí me la lleva de ganar. Ahora sí ya entiendo por qué el otra Lupe te dejó, ¿eh? No transmites nada, hijo de... Qué bueno que entró la Lupe. A ver, vamos, estamos marcando ahí. ¿Cómo se llama tu mamá, dijiste? Victoria. Y tu papá Memo, ¿verdad? Pero viene entrado tu papá ahí dando consejos. Que no se altere, que mira... ¿Qué se me hace que no les gustó la broma? ¿Estaban cenando en casa de quién? Es de unos parientes, es de unos sobrinos de ella. Con razón. No, ya no nos van a contestar, papá. Déjale, marco de mi otro número. A ver, márcale. Y dile, a ver, contéstame, papá. Agarra la onda, jefa. Tienes un número diferente a este, ¿no? Sí. Bueno, ya pones el altavoz. Pero sí. Pon el altavoz, por favor, y acércalo al teléfono para que escuchemos, si no nos dejes fuera. Acércalo más, acércalo más. Ya. A ver. Nel, no te van a contestar, mi rey. Ya se pusieron trompudos. Ya perdí la herencia. Pero en fin. César, Lupita, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. El Panda Show. Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts. Búscalos con picante y sin picante. Y tengo a Ángel. ¿Qué óvole? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, carnal. Buena noche a toda máquina. ¿Y tú? Bien, hermanita. Gracias. Qué bueno. ¿Qué haces, Ángel? Desde aquí salimos a la tienda para que a ver si se armaba la broma hoy. Órale. ¿Y para quién es la bromita? Mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Graciela. ¿Y qué broma para mamá? Le vamos a decir que vendí un pedal. Ya tiene como un mes que lo vendimos. Para y me compré uno de agencia nuevo. Ok, o sea, ¿vendiste tu carrito usado? Sí, y compramos uno nuevo. Entonces le vamos a decir que lo vendí, pero que en ese carro hicimos cosas ilícitas. Y que ahorita que salí a la tienda, pues me agarró la policía. Ahí viene mi esposa y todo. ¡No manches! Oye, ¿y cuánto tiempo tuviste este sedán? ¿De qué color? 2010, era 2018, lo tuve 5 años conmigo. Era un taxi blanco. Ok, más o menos como, ¿qué tipo de blanco? Oye, pero a ver, dices que te saliste a la tienda. ¿Hace cuánto tiempo? Como unos 5 o 10 minutos tiene. Hijo, es que tiene bien poquito porque tu mamá te ubica y si le dices que vas a estar fuera, va a decir, voy para allá. No, mi mamá es de las que se va a alterar ahorita y va a empezar a gritar y a decirme cosas. Ok, ¿quiénes están detenidos o qué onda? Sí, pues que apenas vamos así como para la delegación y que pues me traen paseando y así aventarnos así como que la buena, ¿no? ¿Y dónde vives, Angelito? Aquí en la delegación Álvaro Obregón. ¿Tu mamá también vive en el Álvaro Obregón? Sí. Pues le decimos que ya estás en el Ministerio Público, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, a ver qué dices. Sí, pues en el Ministerio Público resulta que te trajeron por cuestión de robo. Y pues no traes credencial de elector. ¿Te late? Ah. Ok, entonces ¿quién está detenido, Ángel, y quién más? Nada más yo. Perfecto, ¿qué edad tienes? 29 años. Ok, ¿cómo eres físicamente? Gorcito, moreno y pues tengo un buen de tatuajes. Perfecto, pues vamos a pegarla en directo desde el Panda Go Center. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Buenas noches, Panda. Quiero decirme el favor de mandar un saludo aquí para todos los compañeros que nos encontramos laborando en la panadería acá de Zamora, Michoacán. Para el Chavelín y para el Barney. Me saludas a tu jefa, Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Sí? Por favor, ¿de qué lado? Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Sánchez, aquí de la delegación Álvaro Obregón. De la alcaldía, ¿usted conoce a Ángel? ¿Quién lo busca? No lo busco. Mire, es una persona que está detenida, ha llegado hace aproximadamente 10 minutos. Hubo un operativo, se le acusa y hay una querella por un automóvil sedán modelo 2018 color blanco que él argumenta que lo vendió. Pero hay algunas denuncias porque se hicieron cosas ilícitas en este vehículo. Él dice que lo vendió y lo vendió hace una semana. ¿Qué sabe usted de esto? Ajá, sí. Le estoy preguntando, ¿me puede responder? Sí, le estoy contestando. Soy la autoridad y por favor no me hable así. ¿Me puede responder lo que le pregunté? Ya le estoy contestando que sí, dígame qué más. ¿Por qué dice que hay cosas ilícitas? Pues ¿cómo que hay reportes? ¿De cosas ilícitas en este vehículo? Y apenas sí. Él dice que lo vendió hace una semana. Y estamos hablando de reporte hace 3 semanas, hace 6, hace 12. O sea, por favor. A ver, permítame un tantito. Tiene derecho a hablar. Tráigame, Ángel. A ver, que te traiga tus documentos. Toma el teléfono. Bueno. ¿Sí? Oye, mamá. ¿Qué crees que salí a la calle y íbamos caminando la gorda y yo en un operativo me agarraron que porque traían una orden sobre de mí y me trajeron aquí a la delegación, pero no sé cuál sea. No, es que no entiendo qué onda contigo, ¿dónde estás? Pues estoy aquí detenido el Álvaro Obregón. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Porque dicen que hice cosas que ilícitas en el carro, en el sedán, perdón. ¿Cuál sedán? ¿El nuevo? En el carro en el que vendimos, en el que vendí en la noche. Ay, no te entiendo nada. El carro blanco, el taxi, mamá, el taxi. ¿Qué tienes? ¿Está corriente? Que tiene varios reportes de cosas ilícitas que hice en él, según. ¿Qué ilícitas hiciste? Pues no sé, y tenían fotos y todo, y ya pues me subieron y ya me traen aquí los patrulleros y ya me metieron al Ministerio Público. ¿Y luego? Pues a lo mejor, no sé, varias cosas que llevé, no sé, mamá. ¿Y por qué se le hablas al viejo que le vendiste el carro? Pero pues es que él no tiene nada que ver, mamá, aquí nada más tienen las fotos mías. ¿Cómo tuyas? Sí. ¿Este carro ya se vendió desde cuándo? Ya te voy a explicar rápido, traía una orden de aprehensión en mi contra, mamá. Haz de cuenta que, pues mira, yo hace un tiempo ya ves que traía el taxi. Sí. Entonces yo traía clientes donde pues yo llevaba cajas. Ajá. Entonces tienen fotos donde yo estoy con las cajas y pues dicen que, no sé, agarraron el taxi y que son cosas ilícitas lo que yo estaba haciendo con ese carro. Entonces por eso ahorita me tienen detenido aquí y pues me quieren mañana mandar al reclusorio, mamá. ¿Y por qué te van a mandar al reclusorio si tú estabas trabajando? Pues sí, pero ya ves que se lo vendí y hasta el taxi lo tienen aquí en la alcaldía. ¿En dónde estás? Aquí en la de Álvaro Obregón, pero ya ves que hay varias, no sé a cuál me trajeron. Pero por eso para ahí, para allá. Pues sí, pero no sé en cuál estoy ahorita, que te diga el licenciado bien y que te explique bien cómo está la situación. Pregúntale en dónde estás para irme directo. A ver, ahorita yo te comunico al licenciado para que el licenciado te diga bien cómo está la situación. A ver, pero... por favor, ya el tiempo suficiente, ¿sí? A ver, deme el teléfono. Martínez, dígame. Dígame, señor, ¿dónde estás detenido? Mire, aquí hay una situación bien compleja. Hay una denuncia, hay querellas de por medio, se le está acusando directamente de que esta persona durante varios meses estuvo transportando cosas ilícitas. ¿Ilícitas sí. De qué, señor? Persea, tajente, cócora. Ahora, aquí la situación es que hubo un detenido el cual esta persona, este ampón, le vendió el vehículo. Pero el vehículo ya estaba marcado. Hubo un detenido primeramente, que fue el comprador. Al momento que demostró que esta persona le había vendido, es el expropietario de esta unidad blanca 2018. ¿Sí? Ajá. La pregunta que yo le hago, ¿tiene un abogado o quiere que se le designe uno? ¿En qué? ¡Contésteme! No me grite. ¿Tiene abogado o quiere que se le designe uno? Que se le designe uno mientras consigo mi abogado. Ah, bueno. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Qué pregunta quiere hacer? ¿En qué delegación está? Estamos aquí en el Álvaro Obregón, Avenida Toluca 485. Está en el separo número 8. Nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes. Mañana directamente va a ser trasladado al reclusorio. ¿Pero por qué? A ver, ¿está tonta? ¿Está mensa? ¿No entiende o qué? Ya no le di me insulte. No, ya le di la explicación, madre, por favor. Pero ¿cómo, usted hace, ¿cómo me dice hace, que estoy tonta, estúpida? Hace preguntas tan imbéciles. Yo ya le di el planteamiento y lo que está pasando. ¡Ay, carajo! Pero yo ya estoy acostumbrado siempre, todos los zampones, todos los malhechores dicen, ¿por qué? Yo no fui. ¿Qué pasó? Si yo no sabía. ¿Ese es el indicio? Y es más, yo le puedo asegurar que hasta usted es cómplice. Sabía lo que su muñeco, su nefasto, estaba trabajando en este disque taxi. No, pero bueno, no, no, no. No, no, claro, discúlpeme. No, claro que no, no, no, y no claro. Me estoy involucrando cosas que no. Mira, yo no voy a hacer aquí. La situación es que hay una investigación de por medio. Bueno, pues usted dice que tiene una persona ahí detenida que dice que es el que le está acusando. No, no, no, no, no, no. A ver, ¿en qué momento dije eso? Hay una persona detenida que fue la que le compró el auto a su ampón, a su malhechor, al que usted parió de una forma indebida, porque no lo tuvo que haber traído al mundo. Ay. O no sé si cuántos hijos tenga, pero si todos sean malhechores. ¿Sí? Esta persona fue detenida y demostró que había comprado de una forma lícita este vehículo. Y es como le dimos seguimiento al propietario. ¿Por qué vendió su hijo el carro? Porque estaba marcado. Estaba marcado, madre. Su hijo lo sabía. Ya platiqué con él. Entonces, mire, nosotros vamos a hacer que sigan las investigaciones, pero pues sí, lo va a tener que ser guardadito, porque realmente... Una cosa sí le digo, ¿eh? Fácil de 15 a 35 años de prisión. ¿Cómo crees? Claro que cómo creo. Si es un lampón su hijo. Transportando cosas ilícitas. No, me voy a disculpar, pero no. ¿Y yo por qué la tengo que disculpar? Alguien me tiene que decir quién es el que lo está acusando. ¿Cómo que quién lo está acusando? Le digo, y luego que no quiere que le diga tonta. Por favor, madre. ¿Quién no está entendiendo de todo esto? ¿O se está haciendo la que no sabe? ¿O se está haciendo como que la que no conoce? Hay una señora de nombre Miriam, que es la jefa de la banda. ¿Sí? Es la que ve la caja. ¿Quién es la persona de nombre Miriam? No sé ni quién es Miriam. ¡Ah, mire! Ahora desconoce. A ver, ¿quién es Ángel? Ángel es mi hijo. Ah, ahí sí ya conoce. Le digo que ese es el problema. Pero mire, hagamos que las investigaciones sigan su curso. Yo aquí soy Ministerio Público y le doy seguimiento. ¿Pero sabe quién decide? ¿Sí sabes quién decide que es culpable o inocente? El juez. Efectivamente. Entonces, de acuerdo a las pruebas que aportemos como Ministerio Público, el juez determinará. Ni usted ni yo, no nos peleemos, madre. Si usted está tranquila y dice que su hijo es inocente, prende una veladora y aparte hínquese ante la Virgencita y pídale. Pero no, si usted... Pero si usted... Venga, y si quiere traiga las tortas y los tamales, pero no vamos a permitir ver a su hijo. ¿Pero por qué no, señor? Pues este no es un área de visitas. Precisamente se le permitió la llamada para que usted supiera. Pero esto no es un área de visitas. No es un centro recreativo. En su momento el juez otorgará para que reciba visitas de usted o quien designe el indiciado para que lo visite en el reclusorio. Así ¿pero es esto? ¿Por qué si lo están acusando de algo que no es cierto? Ah, mire, ¿y por qué usted dice que no es cierto? A ver, dime, platíqueme su versión. Me encantaría escucharlo. ¿Cuál porque es la versión no de usted? Es cierto, él nada más pensaría a trabajar. A ver, vámonos desde un principio. ¿Usted sabe de la existencia de un vehículo 2018 color blanco, sí o no? Sí, esto se lo sacó mi hermana y está a nombre de mi hermana. Esta vez se lo sacó ella a mi hermana. A ver, muy bien, perfecto. Este auto, antes de venderse, ¿para qué lo utilizaban? Era taxi. Muy bien, taxi, perfectamente, estrellita. ¿Y este taxi quién lo manejaba? Él. Ah, ¿ya va entendiendo? ¿Durante cuánto tiempo el indiciado estuvo manejando este vehículo y fue taxi? ¿Durante cuánto tiempo? 2 años, casi. ¿Y usted sabe lo que hizo su angelito durante 2 años? Trabajar, señor. Y aparte, bueno, esa es la fachada. ¿Pero a poco no notó cambios económicos y cosas extrañas? No, señor, porque él no tiene dinero. Ah, entonces lo ocultó. Ah, ¿y ahora de dónde va a decir que dónde ocultó dinero? Ah, eso sí, yo no lo sé, madre. Yo solamente me limito a las pruebas. Adivino no soy. Eso sí se lo digo. Yo no parto de suposiciones. Yo me voy directamente a los hechos y a las pruebas. Ese es mi trabajo. Que usted se haga que la Virgen le habla es su problema. Pero yo me voy con las pruebas. ¿Ya ve cómo se lo estoy demostrando? Ahora, durante ese tiempo que usted dice que no sabía y que su angelito estaba trabajando, pues simple y sencillamente utilizaba ese vehículo para transportar cosas. No sé si de él propias, eso no lo sé, porque estamos apenas en las investigaciones, o lo utilizaron de burro, transportando dentro de la fachada de taxi cosas que no se tienen que transportar. ¿Ya me entiende, madre? ¿O tampoco entiende? Sí, que no estoy tonto. Bueno, pues al parecer juega muy bien el papel. Si usted bueno, gusta venir... Bueno, yo tengo bien hecho para ver la orden de aprehensión. Bueno, usted, mire. Usted no tiene derecho a absolutamente nada. Lo único que tiene derecho es que es la madre. Quien va a indicar los derechos y los va a solicitar es su abogado. Por eso yo le preguntaba, ¿quiere que se le designe uno o usted va a designar uno? No tiene derecho ni a hacer preguntas, ni a venir, ni a exigir, o como las típicas madres de los malhechores que se presentan en este Ministerio Público, armar relajos, armar desmanes, ahora como se acostumbra a grabar todo con el celular, subir a redes y quererse hacer las víctimas. Usted está en su derecho de poder venir, nosotros estamos en nuestro derecho de atenderla o de permitirle. Como se lo dije, no vamos a permitir que usted vea al indiciado. Directamente mañana, primera hora, se va a reclusorio. Al no, parecer pero ¿por qué, joven? No me haga eso. Ey, bájele. Bájele y no me grite. Yo solamente le estoy informando. ¿Sí? Lo único que sí le puedo permitir, ya que está entendiendo y usted sabe que su hijo está en una grave situación y quiera preguntarle y cuestionarle si es culpable o inocente, se lo puedo poner en la línea. Por favor. Es lo único que yo le puedo otorgar. Por favor. A ver, Martínez, Sánchez, tráetelo. A ver, Ángel, te voy a hacer una pregunta. Tu mamá quiere hablar contigo. ¿Eres culpable o inocente? Responde. Soy culpable. Habla con tu madre. ¿Escuchó, señora? Hable con su hijo. Dice que su hijo. Mamá. ¿Qué? Ayúdame, ofrécele algo. ¿Qué hiciste, Sánchez? Que yo no sé nada. Ay, no sé, mamá. Es muy difícil lo que te tengo que decir. ¿Qué hiciste? Pues cosas malas, cosas que no debía de haber hecho. Ahora estoy arrepentido. Y yo te voy a dar 15 años de prisión. Transporté muchas cosas, nada más ayúdame a cuidar a mi hijo. No sé cuándo vaya a salir de aquí. Mañana me voy a ir. ¿A dónde, güey, tu pinche madre? Es que trae la orden directa al reclusorio ya. Pero no puedo ir para allá porque no me van a dejar verte. No sabía, mamá, yo no sabía. ¿Y qué hago? Al último me enteré que era cócora. Y por eso vendí el carro, mamá. ¿Y luego? Y por eso vendí mi carro, para deshacerme de todas las pruebas, mamá. Yo no quería tener problemas, pero ve, todos tenemos que pagar alguna vez. ¿Y luego? Y pues ya mañana dicen que me voy a las 3 de la mañana. Ya les dije, ay, que no voy a negociar, voy a hacer algo. Voy a hacer algo, no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer, hijo? Mamá. ¿Qué? Mamá, ¿y no te he dicho lo peor? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡A toda máquina! ¡Graciela, estás en las bromas del Panda Show! Y empezaste muy gallita y todo y... ¿Qué? ¿Yo qué voy a hacer? Graciela, es una broma de tu hijo. Espérate, espérate, es una broma de tu hijo, aguántate. Chale, tu bebé te mandó la bromita, ¿por qué me insultas a mí? Pues sí, pero me mandaste también, mira, me hablaste bien feo, culero de mierda. Oh, pues yo te... Y a ti también. Oye, yo tenía que meterme en el papel porque como que no estabas creyendo tú. Pues yo me metí en el papel, ¿o no? Pero bueno... Creo que te cayó bien la broma, ¿eh? Ya te oyes bien despierta y te escuchabas muy dormida. Espérate, hombre, no me hables tan feo. Dile por qué le hiciste la broma a tu mamá, carnal. Ya, para que pues vea cuánto la quiero, pero creo que sí me pasé de lanza para nada. Oye, y dile a tu mamá que el cócora es la cabeza de pescado, que no sea mal pensada. Ay, pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? Y en este lunes tengo a Elizabeth. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Bien, ¿y tú, pandita? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Elizabeth? Bien, también a toda máquina. ¿Qué estás haciendo, mija, en estos momentos, aparte de escuchar el Panda Show? Ay, pues, estoy aquí con mi hermana y mi cuñado. ¿Y tú crees que tuve que sacar a mis hijos y a los hijos de mi hermana para allá afuera para que no hicieran ruido? ¿Pero por qué no los sacaste para allá adentro? Yo creo que si los hubiera sacado para allá adentro hubiera estado más mejor. ¿Verdad? Oye, a ver, platícame, Elizabeth, ¿a quién le hablamos, chancluda? A mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Se llama Hortensia. ¿Qué bromita para Hortensia, Elizabeth? Bueno, mira, ya había mandado mi correo y le puse que hace como 4 años, o yo creo que ya 4 años, que Ajá. se dejó con mi papá. Y Ajá. hace cuenta que terminaron peleados, ¿no? Ajá. Y hasta ahorita no se hablan, no se dirigen la palabra. Y cada que hacemos una fiesta, pues, si va uno, no va el otro. Si va el otro, pues tampoco va el otro. Oye, ¿pero por qué se dejaron tu papá y tu mamá? Pues no sé, sí. Bueno, se llevaban bien, pero ya después yo creo que tuvieron sus diferencias. Nosotras nunca supimos bien el por qué, pero pues el caso es que se dejaron. Y no se pueden ver ni en pintura. No, apenas mi sobrina se enfermó y se encontraron y pues, sí, nada más se saludaron, tuvieron la mano y ya. Pero esa vez mi papá llevaba a su novia y mi mamá a su novio. Pero mi mamá nos empezó a decir, ay, es que esa señora me cae bien mal y que se cree mucho y que no sé qué. Pero entonces yo ahorita quiero que le marquen para que le digan, no sé si va a entrar, o sea, primero tú, que quiero que seas mi papá, bueno, mientras, o la señora, y que le digan que ella le marca y que lo molesta todo el tiempo, que le dice que lo extraña y que quiere que regresen y que mi papá pues no quiere, que quiere que lo dejen en paz. Y luego aparte la señora dice que quería tener un bebé de mi papá y que no sé qué. Como mi papá ya le prometió muchas cosas, le dijo que le va a hacer su casa y... Oye, ¿tu papá ya es grande? Ya, tiene 50. A los 50 puede todavía tener hijos, ¿no? Pues sí, todavía, pero está loco. Tu papá no es tan grande, 50, digo, por favor. Ay, bueno, pero para su edad, cuando ya nazca su hijo va a parecer su abuelo. Pues no necesariamente, pero bueno, pero dime una cosa, ¿qué edad tiene la pareja de tu papá? Mi papá dice que 35, pero no, la señora ya se ve más grande. ¿Y tu mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 48, creo. ¿Cómo se llama tu papá, me dices? Lorenzo. O sea, la supuesta pareja de Lorenzo, tu papá, le hable a tu mamá Hortensia para decirle qué. Para decirle que lo deje en paz, que ya no le marque, que aparte ella está embarazada. Y que mi mamá quiera o no, de las cosas que tiene mi papá, se lo van a repartir en 6, porque nosotros somos 5, pero pues más el bebé que según quiere tener la señora, entonces vamos a hacer 6. ¿Y como qué cosas son las que se tienen que repartir? Pues tiene un terreno mi papá, un terreno y una casa, nada más. Y aquí, por ejemplo, nos dejó el cuarto donde estamos viviendo. Y la señora pues, le tiene que decir que su terreno se va a dividir en 6 y que la casa grande, pues que se le va a quedar ahora a su hijo de ella y que nos tenemos que salir de aquí donde vivimos para que ella venga a vivir aquí con mi papá. ¿Y quién vive en la casa grande? Nadie, esa casa está desocupada. Ok, entonces que se va a vender la casa, que se va a vender el terreno y que se va a dividir... ¿En 6? No, en 7. ¿Por qué en 7? Porque son 5 hermanos, más el chiqui baby que viene, más la amante de tu papá. Ah, bueno, pues sí. Porque ella es ahorita supuestamente la señora. Entonces ya tiene que tener tu parte proporcional. Ok, mira, tengo a Nancy aquí que nos va a ayudar. Nancy, buenas noches, ¿cómo estás, Nancy? Bien, gracias. Oye, te va a tocar hacer un papel de hija de Calimán, de una vieja... que no solamente llegó a destruir un hogar, sino simple y sencillamente se quiere agandallar de lo poquito, de lo mucho que ha hecho don Lorenzo para la familia. ¿Sí escuchaste lo que estábamos platicando Elizabeth y yo? Sí, que le tengo que decir a su mamá que yo soy la esposa de su papá, de Lorenzo, y que quiero que ya lo deje en paz, que ya no le hable ni nada y que ¿estás embarazada? Voy a vender... que estoy embarazada y que voy a vender su terreno y me voy a ir a vivir a la casa grande. Sí, ¿no? Sí. Y también que si bien quiere, y si no, pues tú puedes convencer a mi papá de que te lo deje todo a ti y a tus hijos, porque aparte la señora ya tiene hijos. Eso. Ah, okay. Que luego también quiero que entres tu pandita con mi papá, que le digas, no, si es que sí, mira, ya yo le voy a dar las cosas a ella, si tú no quieres firmar. ¿Cómo me llamo? Oye, yo? Pero... el nombre que sea, ni siquiera sabemos cómo se llama la señora. Okay. Utiliza el mismo, utiliza Nancy, pues ella queda fregado, vas a ver. Oye, pero ¿no crees que si entro yo vamos a exponer la broma? Porque tus papás se conocen. Sí, no pero manches. hace 4 años que no se hablan y tu mamá no se acuerda pero de... ¿cuántos años estuvimos juntos? Bueno, ahí yo voy a tratar de intervenir, a ver, tratar de cacharle, a ver si no nos cachan. Pero bueno. Ok, ¿estás lista, mi estimada amiga Nancy? Sí. Ok, pues recuerda que te llamas Nancy y vas a preguntar por Hortensia. Así que marcamos lunes, inicio de semana. Las bromas están en tu show. Bromas. Hola, Panda Show. Pues aquí te envío un saludo desde Ensenada, Baja California, donde todos los días escucho tus Panda Show, ¿no? Y pues aquí a toda máquina, divirtiéndonos con tus bromas, con tus cosas que tú sabes solamente hacer, ¿no? La verdad que es muy divertido tu programa. Muchas felicidades, que Dios siga bendiciendo tu vida. de todos ustedes ahí en ese programa y que siga dando mucho, mucho fruto cada día. Pues aquí yo, en especial, con cariño, te envío un saludo. Y pues acá en Ensenada, Baja California, pues creo que muchísima gente lo escuchamos. Entonces, pues un saludo cordial para todos desde Ensenada, Baja California, México. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Medio silicona. ¿Cómo se llama, papá? Lorenzo. Bueno, con Hortensia, por favor. ¿Quién habla? Ay, mira, mi nombre es Nancy y soy la esposa de Lorenzo. ¿Me podrían hablar con Hortensia? ¿Nancy? No, es número equivocado. Tú eres, ¿verdad? Es número equivocado, está hablando con Maribel. Mira, Hortensia, yo quiero hablar con Hortensia, ¿sí? ¿Qué es número equivocado? Mira, ¿sabes qué, Hortensia? Lo único que quiero es que dejes a mi marido en paz. Este es número equivocado. Oye, Elizabeth, no manches, tu mamá, pero luego es número equivocado. Te digo que están enojados. Hijo de Calimán, ok, vamos a volverle a marcar. Dile, no, claro que no es número equivocado. Ya me había dicho que eras una gata, pero con esa actitud no eres una gata, eres una regata. Y le empieza a atacar a Nancy. Ok. Adiós. Bueno. ¿Hortensia? Mira, soy Nancy, soy la esposa. Señora, no, entiende. No, eres tú. Y yo nada más quiero decir que soy la esposa de Lorenzo, ¿sí? Y quiero que ya no le estés hablando ni le estés comunicándote de ninguna forma con él. Y yo ya estoy embarazada. ¡Ay, a mí me vale, madre! Yo no estoy hablando con esa pinche vieja perra y deja de estar chingando a la madre, hijo de tu puta madre. O te rompo tu madre. Oye, lo bueno que no era la señora Hortensia. Imagínense si fuera la señora Hortensia. No manches, está bien enojada. Oye, está fúrica tu mamá, Elizabeth. No inventes. Sí, está bien enojada. Ya mi hermana salió para decirle que no le habla así porque va a decir que se enoja y le va a estar dando la razón. Ok, oye. Ah, pero tú estás ahí en casa de tu mamá. Sí, pero ella está afuera y yo estoy adentro. Sí. Ah, tú estás afuera y yo estoy adentro. ¿Pero de quién? Que no siento nada. Oye, ¿crees que tu mamá vuelva a contestar? Sí, va a contestar, okay, ella es así. Ok, le estamos marcando otra vez. Perfecto, Nancy, no te dejes, Nancy, Y dile, oye, pues yo podría ser una perrita, pero tú eres una gata, ve cómo hablas. Y aparte, yo estoy con el hombre que amo y voy a tener un hijo de él. Y ya le dices lo de los terrenos. No te dejes, okay. Acción. Bueno, perra, pero tú eres una gatita cualquiera, naca. Ay, ya tienes a tu madre, hijo de tu pinche madre. A mí me vale madre, si estás muy segura, pinche perra, ¿no? ¿Para qué estás hablando? Cagada de mierda. A mí me vale. A mí me vale, pinche estúpida. Te dejo por una joven, me vale madre. Ay, tú eres una vieja negra, estúpida. Pinche perra. Bueno, te voy a quitar todo y diré lo que importa. Eres una naca cualquiera. Se me sirve para limpiar la pinche cola. Déjame sirve para limpiar la cola. Eres una naca cualquiera. Te voy a dejar en la calle. Voy a tener un hijo de él. Oye, este es un par de verduleras, o sea, no manches. Oye, me la voy a rifar, voy a hacer como tu papá. Ayúdame un poquito a ver cómo habla tu papá, cómo imítalo un poquito, cómo le haría. Pues así casi como tú, o sea, no sé si No, siempre me dicen lo mismo, no, a ver, imita, ¿cómo se refiere? Cuando te saluda, ¿cómo te dice? Pues no sé, haz de cuenta que habla bien tranquilo. O sea, ahorita si, por ejemplo, si fuera mi papá el que le está marcando, le va a decir, no, pero ¿por qué le hablas así? Pues si lo que yo quiero es hablar bien contigo. Y así, o sea, llevar las cosas con calma, porque así mi papá bien calmado, casi no dice groserías. No, mucha pero ayuda, realmente el apoyo que te estoy pidiendo para ver cómo la puedo hacer de tu jefe. Preparada, Nancy, a lo mejor le voy a pedir que te pida una disculpa. Me voy. ¿Qué está haciendo tu mamá, Eli? Bueno, sí. Bueno. Sí. Bueno, Hortensia. Sí, ¿quién habla? Lorenzo. Te habla mi papá. Bueno. Pues no se vale, ¿eh? ¿Por qué le hablas así a mi mujer? ¿Quién habla? Ya me dijo todo. Lorenzo. Ay, ¿qué me hace la pendeja? Esa pinche estúpida desgraciada. Ella es el que me está marcando. ¿Yo para qué bájale. Te quiero a ti? Ay, vete Hortensia. A la verga, hijo de tu puta Hortensia, madre. Hortensia, por favor, Hortensia. Ay, tu madre, ya te dije. Hortensia. Yo que le voy a estar hablando a ese pinche viejo, se me vale madre. Hortensia, me cállate. Por la pinche ¿ya viste por qué no te dejé? ¿Ya viste nada? Por qué no te quiero ver? Vale, ¿por qué no te madre, quiero ver? Eres una verdulera. Bueno, eso es lo que eres, viejo. Una verdulera. Naca. Ay, viejo sales corriente. No puedes hablar. Sí. Pinche estúpido. Vales para la, pura verga, hijo de tu puta lástima madre. Que mi zanahoria se la comió. Ay, ese conejo. Chúpame nada así más. La cola si quieres, pinche pendejo. Ah. No manches, no manches. No, o sea, tu jefa está desatada, amiga. Ya se enojó, ya no me va a volver a hablar. Ay, Elizabeth, ¿cómo terminamos esta masacre de broma? Ay, no, sí, qué, ahora si le marcas tú y le marca ella, ya no les va a seguir diciendo lo mismo. Ay, Dios. A ver, ¿cómo le decía de cariño? ¿Cómo le decía de cariño? Le decía amor, le decía así. Amor, bueno, no, otra palabra. ¿Cómo le decía? Hortensia, Horte. Pues no, siempre le decía amor, nunca le decía por su nombre ni pero nada. No puedo decirle amor, más en estas circunstancias. Ay, Dios. Siento amor, pues no, ¿verdad? No me la va a creer. Ya no contesta. ¿Qué está haciendo, Elizabeth? No sé, es que yo ya me bajé porque hay mucho ruido allá arriba. Buzón Telcel. Chanclas, ya no contesta la amor. Creo que ya no va a contestar. Híjole, ¿y ahora qué? No sé. ¿Cómo cerramos la broma? Ay, no sé. Oye, ¿y si ahorita entras y dices... ¿Mi papá quiere hablar contigo? Me va a decir... Pero no, porque hace rato que entró me dijo que sí, no era yo. Y entonces va a pensar que sí fui yo la que... Ok, la que pero murió. ¿No puedo llamarle al teléfono de tu otra hermana, de alguien más? Pues al teléfono de mi hermana, de mi hermana Dulce. A ver, dame el de Dulce. Dame el de Dulce. Ay, ojalá conteste. ¿Ya viste lo que estás ocasionando, Nancy? Bueno... Bueno. Sí, es que mi mujer ya se enojó y que por favor ya no la molestes. Pásame, por favor, Hortensia. No quiero pelear contigo, soy Lorenzo. Bueno, ahorita voy a pasársela. Bueno. Bueno. A ver, ¿tiene... ¿qué es lo que quiere? Pues no podemos hablar. ¿Hablar de qué? ¿Eh? Yo no tengo nada que hablar contigo. Mira, quiero que te disculpes con Nancy. Esa señora que seas feliz. Quiero que te disculpes. No, yo ahorita hablé, no tengo yo con tu zángano ahorita le hablé correctamente y jamás le dije una mala palabra, una grosería. Quiero me que vale te disculpes madre, con... Me vale con, madre, ya, ya dije. Cállate ya, que no cállate, vulgar. No chingas a tu madre, vulgar. Hijo de tu puta madre. Corriente, pinche ya, cállate. Madre, ¿qué voy a hacer? Cállate. Tú pinche pito de cállate, mierda. Cállate, gata, ya, cállate ya. Ya metías hasta el gorro, gata. Si te tuviera aquí en la cara, hijo de tu puta madre, te lo partí. Te voy a comunicar a mi mujer y le pides una disculpa. Ay, amor. Ay, amor, gracias, estúpido. Ay, mi amor. Amor, ya nos fregaron, amor. Oye, Elizabeth, no manches, tu mamá está vuelta una fiera, pero cañosísimo. Oye, si hacemos enojar a tu padrastro. No, aquí, no se enoja. Él no oye, se enoja. ¿Cómo se llama tu padrastro, Elizabeth? Se llama... ¿Cómo se? Bueno, todos le decimos Alex. Alex. Oye, pero yo no me esperaba a Alex y pues, luego tranquilito, de la paso. Así ah, como no, diciendo, pero, yo no quiero... Pero el que contestó fue mi cuñado, el marido de mi hermana. Ah, el marido de tu hermana. Sí, él fue el que contestó. Oye, pues ¿cómo cerramos la broma? Yo ya no sé. Ay, pues yo tampoco, no sé si le seguimos o ya le marcas y le digo que fui yo. Pero si tú la tienes al lado, ¿no? Pues sí, pero no, está bien enojada, porque ahorita ya para que se calme ya no, se va a seguir contestando así. Oye, ¿a dónde tú podrías salir ahorita? ¿A la tienda? A la tienda. ¿Por qué no te sales de tu casa y le dices, mamá, voy a la tienda y después te la enganchamos y tú le hablas bajo cualquier pretexto de que... No sé, pero el chiste es que sepa que estás fuera y le dices, oye, mamá, te tengo que decir algo. ¿Cómo se oye el Panda Show? Y así cerramos la broma. Pues tú dime, no, pues es tu broma. No, tú dime. A ver, Nancy, ¿cómo sugieres que cerremos la broma, Nancy? Ay, pues yo digo que le hablemos y que conteste el cuñado y que el cuñado le trate de decir lo que queremos. Oye, ¿el así cuñado que sabe que es broma, Elizabeth? Explícale, mi cuñado sí sabe. ¿Y cómo se llama él? Él se llama, bueno, todos le decimos galletas. Ay. Galletas. Ajá. Ok, bueno, vamos. A ver, y así como que vamos. Yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que se vayan, que empaquen sus cosas y se vayan de mi casa. Oye, pero el galletas sí sabe que es broma. Oh, pues el chavo sí que sabe. No. ¡Horas! ¿Pero qué? Ay, Dios, no oigo. ¿Pero qué? Le voy a decir, se lo diga a él y él se lo diga a mi mamá. Ok, perfecto. A ver, vamos a marcarle, vamos a apoyarnos del galletas y vemos qué asunto, ¿ok? Ahí te voy el Panda Show. Bromas. Muy buenas tardes, mi Panda Show. Aquí desde Monterrey, Nuevo León, escuchándote. Mi papá y yo, mi papá Jorge Cervantes y yo, Alejandro Ortiz. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Así eres tremenda, ¿eh? ¿Eres casada tú o soltera, mija? No, sí soy casada. Pobre de tu marido, hijo. De verdad que estoy con las manos sudorosas de que no sé a quién me voy a enfrentar. Bueno. Bueno, bueno. Sí, bueno. ¿Tú eres el galletas? Sí. Oye, soy el Panda, amigo. Soy el... Sí, oye, sí, espera, sí. Tú no digas nada de qué. Ajá. Oye, está fúrica tu suegra, ¿verdad? Sí, ya se está enojada. Bueno, que vamos, no la molesten, vamos. Por favor. Vamos a simular que tú estás hablando con Lorenzo. Dile, señor, pues es que usted tiene la culpa. Ella ya no quiere contestar. Repite lo que te estoy diciendo. Ajá. Es que pero que ya te escuche tu suegra. Bueno, y dime, ¿cómo quiere que mi suegra se disculpe con Nancy si ella empezó? ¿Cómo quiere que mi suegra se disculpe con ella si ella fue la que le habló? Y es más, ella ya está bien enojada. Bueno, no le diga gata, es mi suegra, estoy para defenderla. Y además no tiene que estar diciendo gata o no sé qué le dijo. Además ella es mi suegra, yo estoy aquí también para defenderla. Sí, yo entiendo que es una fodonga, pero es cosa de ella. No, pero pues usted también no le esté diciendo de groserías, ¿cómo le está diciendo fodonga? Usted ya no es ninguna fodonga. Ajá, sí. Si no se lava, si no sabe lavar sus calzones, es problema de ella y ella los usa. No, pues es que por favor ya no la moleste porque ya está muy enojada y es más, ella dice que ya no quiere nada con usted. Bueno, dile por favor que estoy diciendo que se ponga un tampón en la boca para que ya no diga tanta estupidez. Dilo, no te rías, güey. Dilo. Deja de estar chingando la madre, hijo de tu ¡Contéstame! Puta madre. ¡Contéstame! Vamos pinche a hablarle madre, a todos. A ver, ven acá, te voy a esperar, hijo de tu pinche madre. Y vas voy a ver para cómo allá. Te va a ir. Voy pues para allá, ¿sabes qué te voy a preguntar? ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Órale, hijo de tu pinche madre! ¿Sabes qué te voy a preguntar? ¡Mierda, vente! ¡Pero vente, órale! ¡Pepe! ¡Ya cállate! ¡Hijo de tu pinche ¡cállate, madre! Guacamaya! ¡Cállate! ¡Te quiero hacer una pregunta, Hortensia! ¿Qué tienes? Parece de pinche maricón. ¡Hortensia! ¡Hortensia, cómo se oye el Panda Show! ¡Que esta es una broma! ¡Cómo se oye el Panda Show! ¡La máquina macuada! ¡Hortensia, es una broma! Aquí está conmigo, ya se está riendo. Se enojó mucho, pero ya se está riendo. Hortensia, comuníqueme a Hortensia. Sí, pásamela, por favor. ¡Ay, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no Bueno. Hortensia, es una broma de toda tu familia, Hortensia. No es cierto. ¿Cómo estás, mija? Ay, bien, pero pues es que me hizo enojar porque pues yo de señor ya ni siquiera me interesa cómo le voy a estar hablando. Ajá. Oye, no manches, de verdad, no, pavoquita que tienes, hija de Calimán. Uf. No, estoy pues sorprendido. Si me quieren enojar, digo, pues ¿cómo? Si yo ni siquiera le estoy hablando. Oye, Hortensia, pero al principio tú dijiste que no eras, que no era el número equivocado y te enganchaste luego, luego. Pues sí, pero pues no, pues sí me enojé. Ya nos dimos cuenta. Oye, pobrecita de Nancy, que ella nos ayudó a la broma y le dijiste de todo, la condenada, de todo, ¿no, Nancy? No, pues es que sí me hizo enojar. Ay, sí, ni siquiera me dijiste decirte que te iba a sacar de tu casa. Cuando yo estaba bien enojada. Ay, pues sí, pero no, tú pues empezaste. Es que la verdad, sí, pues, ahora sí que no, ya ese señor ni me interesa. ¿Y cómo me va a estar hablando así para decirme eso? Pues no, oye, no, coraje. Jorge, de verdad, no te vayas a enojar. ¿Fue una broma ahí de toda tu familia, de todos tus hijos? No, al contrario, me da pena de todo lo que dije. Uy, uy, uy, imagínate si no te diera pena. Oye, pero lo bueno que tu hija no era Hortensia. ¿Vale? Ay, sí. Lo bueno que no era Hortensia. Es lo bueno. Hortensia, te mandamos un beso. Ay, gracias. Y discúlpeme, pero pues no, la verdad que me enojé mucho. Bájate. Sí, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Pues dije, ¿cómo me va a estar molestando si yo ni siquiera le he marcado? Bueno, ya páseme a su hija, le mando un beso. Adiós. Ay, adiós. Adiós. Bueno. Bueno. Bueno. Elizabeth, no me cuelgues. Ajá. Oye, ¿qué ruidero hay en esa casa? ¿Hay fiesta o qué onda? Somos muchos. Son muchos, sí, pero demasiados. Ándele, pues. Oye, muchas gracias, Nancy, por ayudarnos. Ok. Oye, espérame, que quiere hablar la señora contigo, que si quieres hablar con ella, con Hortensia. Sí. Oye, se me olvidó decirme que me disculpes, ¿eh? Yo no sabía que era broma. No, no se preocupe. De verdad, pero discúlpame, no, mija. Discúlpame, mija. De verdad, sinceramente, de corazón te pido una disculpa, ¿eh? Yo no sabía de la broma. No, no se preocupe, no se preocupe. Ni me dejó hablar. No, es que me está dando de harta vergüenza. De verdad, perdón. ¿Tú cómo te llamas? Nancy. ¿Eh? Nancy. Oye, perdón, es que yo no sabía que era broma. Yo sabía que era broma, perdóname. No, no se preocupe. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo soy el Panda Show? Porque yo soy el panda, me dicen. Perdóname por hacer esta bromita, pero te iré paisana, ay, perdón, ¿eh? Ay, se la comí, perra. Ay, debería como que lo pasamos de ganas, ¿verdad? ¡Ay, Nancy! Dime, ¿cómo se oye el Panda Show, chancluda? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Ay, a toda madre! El Panda Show. Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes @ quiero una broma. Más bromitas y tengo a Sismaí. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien, aquí andamos, llegando de la chamba. Platícame tu broma, ¿a quién le hablamos, hermano? Pues mira, la broma es para mi esposa. ¿Qué se llama cómo? Se llama Leslie. Leslie, ¿qué bromita para Leslie? Mira, lo que pasa que hace tiempo anduve con una chava que se llama Venecia. Ella la conoce muy bien porque, pues, le hablaba de ella y, pues, las ocasiones que me ha cachado, ¿no? Entonces, lo que sigue es que, no sé, que me puedas ayudar tú diciéndole que tú eres el esposo de esta chava y que ya le encontraste mensajes míos y, no sé, hacerla repelar hasta que el grado de que le digas que está embarazada y después que le digas tú que si no la voltean, tú y ella. O sea, como que le invitas a salir, ¿cómo ves? Mira. Pues sí, literalmente, que me la volteo. A ver, platíqueme una cosa. ¿De dónde conoces a Venecia? A Venecia desde la secundaria. ¿Ella ya es casada? Sí. ¿Cuál es el nombre del marido? No lo conozco, no sé su nombre. Cualquier nombre, pero ¿qué sabe Leslie de Venecia? ¿Sabe? Sabe que la conozco desde la secundaria, que fue mi novia, que con ella fue mi primera vez, y todas las veces que la he engañado ha sido con ella. ¡Ay! Ándale, o sea que prácticamente fue como tu primer amor. Así es. Oye, pero ¿a poco a estas alturas todavía siguen teniendo celos tu vieja de Venecia? Sí, es que apenas me encontró con ella. ¿En dónde te encontró? Como a 5 calles de mi casa. ¿A dónde le vamos a marcar a Leslie? ¿A su celular o a su casa? A su celular. Pero entonces, ¿por qué el esposo tendría que marcarle necesariamente a su celular? Tú encontraste los mensajes y pues estás muy enojado y me estás buscando porque ahorita, de hecho estás buscando a Venecia porque Venecia no está en su casa. Ok, pero ¿los mensajes que hablas fueron al celular de tu esposa? No, al celular de Venecia. Tú los encontraste en el celular de tu esposa de Venecia. Ok, pero ¿qué liga hay entre el celular de Leslie y el celular de Venecia? ¿Alguna vez han mandado Venecia un celular un mensaje al celular de Leslie o Leslie un mensaje al celular de Venecia? Así lo podemos manejar, que yo tomé una vez, yo creo, su celular y mandé un mensaje diciendo que no me fuera a contestar ahí porque ese número era de Leslie. O que cuando le llamaran ahí, no, de ese número no contestara porque es de Leslie. Es que esa coartada no está creíble, compadre. Oh, a ver, ayúdame. Ok, ¿tienes teléfono en casa? No. ¿A qué hora llegas a tu casa? Pues ya estoy cerca. Bueno, mira, muy sencillo. O sea, si realmente la situación ya está muy heavy con Leslie referente a Venecia, haz de cuenta, tu esposa va a contestar, bueno, tú automáticamente dices, Venecia, fíjate que no te voy a poder ver el día de mañana o no te voy a poder ir a ver hoy. Lo que pasa es que pues ya le dije a mi esposa que voy para allá, pero mira, no te preocupes, ¿por qué no hacemos lo posible para vernos la próxima semana y recordamos bonitos tiempos? Se te voy a dar tus besos. Obviamente tu esposa va a decir, bueno, cuando diga así de que reconoces su voz, haces que se te calle el cantón y tú, ¿quién habla? Y te va a decir Leslie o tu mujer o tu esposa y tú, ay, mi amor. No es lo que tú piensas, mira, todo tiene una explicación. Y ya se te cayó el cantón ahí. Si la actúas bien, puede ser una muy, pero muy buena broma. ¿Te doy el número de la casa de mi mamá? ¿Pero por qué la casa de tu mamá? Porque ahí está Leslie ahorita. Sí, pero ¿alguna vez te ha marcado Venecia a casa de tu mamá? Mi mamá me alcahuetea, entonces sí, no hay problema. Bueno, pues a ver, échame el teléfono de casa de tu mamá. 3. Necio el hijo de Kalima. Bueno. Muy bien, vámonos. Marcamos en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en este Casto Show. Bromas. Hola, ¿qué tal, pandita? Te habla Arturo. Te mandamos muchos saludos desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Mi esposa Jennifer y mi hijo Dante, nunca nos perdemos tu programa. Que sigas teniendo muchos éxitos y muchas gracias por sacarnos siempre muchas risas, pandita. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. A ver, estamos marcando, ¿eh? Voy a preguntar a Claro por ti, no por tu esposa. Sí. Ya te doy que está ahí. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Con Gisaí, por favor. ¿Con quién? Gisaí. ¿Quién es ese? Pues Gisaí. No, aquí no vive. Habla Federico. ¿Es su compadre? ¿Quién habla? Yo soy su mamá. Buenas noches, señora. Buenas noches. Soy Federico. Sí, dígame. El esposo de Venecia. ¿Sí sabe quién es Venecia? No sé, dígame de qué pasa o qué. Mi esposa. Dígame. La conoce desde la primaria. Quiero hablar con el imbécil, por favor, de su hijo. Ay, ¿por qué? Porque se está metiendo con mi esposa. ¿Usted es su esposo? Federico, para servirle. No, ni lo conozco, ni tengo idea. Bueno, entonces, si no tiene ni idea ni me conoce, déjeme arreglarlo con él, por favor. Este teléfono es donde luego le marca. Agarre ¿quién le marca? Pues Gisaí, mi esposa. Mire, aquí no vive él, ¿sí? Está equivocado. Mire, señora, no quiero ser grosero con usted, porque antes que nada es mujer y mis respetos porque ya se ve que es una mujer no de tercera edad, sino de cuarta edad. ¡Ay! Y pues mis respetos para las ancianas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un asunto entre caballeros, porque no se vale, yo no sé si aún tenga marido, no lo sé, pero póngase en mi lugar. Usted sabe perfectamente de mi esposa y no sé qué tanto esté relacionada o enterada de la comunicación que tienen. Entonces, yo le pido con todo respeto que me lo comunique y me deje enfrentar esto como hombre y como un caballero y llegaremos a un arreglo, porque no se vale lo que está pasando. Bueno, ¿su esposa qué le dijo? Pues, ¿cómo lo que? Primero que tiene que arreglar es con su esposa. No, eso ya está arreglado, pues, si ya me dijo todo. Ajá. Y ya hasta me dijo que también está casado, ¿no? ¿Su hijo también? Bueno, yo tengo entendido que su esposa es la que lo busca. Entonces ya está enterada de la situación. No, estoy enterada. Entonces, para no me resulte una vieja mustia, años. No me resulte una... No sé quién es. Oye, al principio desconocí y después, como bien decías, anda de alcahueta. Voy a volver a marcar. Estoy viendo cómo le puedo pedir a tu mamá que me comunique a Leslie. O espero que realmente conteste Leslie. A ver, voy de nuevo, Andrés. Nos cayó el cantón, compadre. No, márcale el celular de Leslie. No, pero el celular de Leslie, no. Por favor, díganle. ¿No puedes entender que no hay una conexión con el celular de Leslie? Tú le dices que ahorita mi mamá te lo dio, que mi mamá te dio el número. ¡Ah, carajo! ¿Y crees que se la crea? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Leticia. ¿Cómo? Leticia. Por favor. Vámonos al celular. Okay. Vamos a jugarnos el pellejo. A ver si amalcoya el asunto. Bueno. Buenas noches. Me dio el teléfono la señora Leticia. Ahorita tuvimos una discusión. Soy Federico, el esposo de Venecia. ¿Usted es la esposa? No, está equivocado. ¿Quién es usted? Leslie. ¿Sí? No sé ni quién sea Venecia. Venecia es mi esposa. Ah, pues mucho gusto. ¿Tú eres la esposa del idiota del Gisaí? ¡Oh, Dios! ¿De quién? Del imbécil. ¿De quién? De Gisaí. Sí, soy la esposa de ese imbécil. Mire, señora, no hablo para pelear. Ajá, supongo que hablas para defender a tu churpia. ¿Para defender a quién? A tu churpia, o sea, a tu puta. A ver. Vamos poniendo las cosas en claro. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas ni contigo. Yo ni estoy ofendiendo. Ella, yo ni estoy nadie, ofendiendo, por favor. Aquí creo que usted y yo estamos siendo los afectados. Ajá. Por eso deberías de tener una mujer decente para que nadie te la esté peleando, porque a legua se ve que es una puta. Si la estás peleando es porque sabes lo que tienes en tu casa. Yo nunca en mi vida había tenido un problema así, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas ni contigo, ni con la estúpida esa, ni con Sismaí. Por mí lo... Señora, no estamos teniendo ningún problema usted y yo. Le pido por favor que dialoguemos como adultos. Ajá. Usted está ofendiendo a Venecia. Está ofendiendo a Venecia, mi esposa. Para empezar, primero madura o que madure la estúpida esa y ya luego me dices como adulto. ¡Oh, Dios! Como adultos usted y yo. Yo no hablo para defender a Venecia, por favor. Entonces, creo que usted, ¿cómo para qué me habla? Bueno, creo que usted me debe entender. Yo estoy buscando a Gisaim, lo estoy buscando. Quiero y necesito hablar con él. Ajá. De los números. ¿De dónde lo agarro? Por eso le estoy hablando por teléfono. Por eso es que estoy marcando los números que he encontrado del celular de Venecia. ¿Y esa estúpida como por qué tiene mi número de celular? No lo sé. Eso dígaselo al imbécil del Gismaín. Lo bueno es que vamos a hablar como gente madura y no va a insultar a nadie. Yo tengo que aceptar que usted le diga golfa y zorra y todo a mi esposa. Pero le digo estúpido imbécil a su marido. Entonces ya se peinó. Entonces mejor hablemos propiamente como adultos, como dos personas pensantes afectadas en nuestras relaciones. Yo no quiero pelear con usted, señora, porque sé también que usted ha sido afectada y ha sido engañada por su marido, para que no se enoje. Por chismoso. Como yo también. ¿A quién le dijo chismoso? es una expresión así de que mentiras no estás diciendo. No entiendo sus expresiones. Bueno, ajá, sí, me sigue hablando. Aquí lo que quiero es llegar a la profundidad y a la solución de este problema que tengo con mi familia. Yo no sé si usted tenga problemas conyugales. Con el alacrán de su marido. Pues es que como yo sí sé lo que tengo en mi casa, pues no me podría yo espantar. ¿Sabe lo que tiene en su casa? A estas alturas que te espantes de que tienes una esposa bien puta, pues no manches. La hubieras conocido antes de embarrarte con ella. Señora, estoy siendo paciente. Yo sé que mi mujer... Dime Leslie, no me gusta que me digan señora. Leslie, por favor. Así como yo te voy a decir... ¿Qué, Federico? A ver, Poquianchis, le voy a decir una cosa. ¡Ay, a ver, permíteme! Ya hay de zorras a zorras, ¿eh? ¡Estúpido! ¡Zorra tu pinche vieja esa! Porque yo, ella quisiera tener lo decente que tengo yo, fíjate. Ajá. No creo que a mí no me insultes. No creo que tenga tanta decencia que su marido tiene que buscar en mujeres ajenas... ¡Ni modo! ...la satisfacción. ¿A poco? Entonces tú también lo haces. Si te quejas es porque lo haces. Permíteme... cagarme de risa. Wanda, por favor, Wanda, las nalgas de tu vieja que ya... ¿A ti que te gustó remover el pinche atole de todos los güeyes con los que se ha pisado? ¡Mocos, güey! Venecia está embarazada de Gismain. ¿A poco? ¡Felicidades! Le avisas para armarle un pinche baby shower y hasta es más se lo armo en mi casa. ¿A usted no le importa? No, ¿quién lo va a mantener? El idiota de Gismain. Pero qué bueno que me dices para que se olvide de mis hijos. Muchísimas gracias por abrirme los ojos. Señora Leslie, oye, de verdad... Y, pero no te enojes, o sea... No me enojo, no me enojo. Tu esposa no es puta ni zorra, o sea, le traicionó el cu, nada más. Me frustro de posiblemente tratar de llegar a un... Acuerdo. ¿Qué? Lo cuide yo el fin de semana. Digo, lo lleve al parque. Señora. O de vez en cuando se enferme. Como supongo que va a tener que trabajar la ramerita, Venecia, pues, ¿quieres que lo cuide? Yo estoy tratando de que unamos fuerzas, de que dialoguemos y ver cómo resolvemos este problema que nos afecta a los dos. ¿Qué? Ahora tú me quieres embarazar a mí, ¿no? Para desquitar. Por favor, señora. Usted se me está ofreciendo en la primera llamada, por favor. Por favor, no me estoy ofreciendo, no seas idiota. No, entonces, ¿qué está diciendo? Mira, si tú hablas es porque la neta estás ardido. Le he pedido las guangas, le he pedido las guangas en algún momento, por favor. Guangas las de tu vieja. Prefiero comprarme un kilo de bistec y hasta lecho catsup. Pues yo prefiero comerme un marrano completo que tu pinche pedazo de longaniza. Pues el marrano lo tiene con su marido. Pues el marrano se lo dio tu pinche vieja estúpida. Ahora entiendo de verdad por qué el imbécil de su marido tiene que estar buscando otro en otras calles. De verdad, no puedo seguir hablando con una mujer tan chiquita de cerebro como usted. ¿Chiquita de cerebro? ¿Me conoces? ¿Me sabes algo? Y no hablo de sus pechos porque son diminutos. Busco otro camote porque tú has de tener chiquito el cerebro también, papá. Bueno, entonces, por eso nos fueron infieles. Por eso nos fueron infieles nuestras parejas. Porque tanto usted y yo lo tenemos chiquito. ¿Y por qué yo tengo un cerebro chiquito? ¡A huevo! ¡Felicidades! Pero yo creo que otra cosa no la tiene chiquita porque ni aprieta, porque Gismain anda buscando por otros lados. Pero yo no sé qué fue, o sea, dejó algo, dices tú que yo estoy guanga, dejó algo guango para ir a embarrarse con otra más pinche guanga, porque que digas que tu vieja está una belleza, pues yo conozco a esa puta. Ay, señora, o sea, yo... ¡Qué guau de vieja! Yo no tengo el gusto de conocerla, no sé si... Por favor, usted a mí no, tú a mí no, pero yo a tu vieja sí. Y que digas que, ay, qué chula vieja tienes, la neta no. O sea, la neta no. No es la, dirían por ahí, no es la última cola en el desierto. No, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Cuando quiera, puedes venir aquí a mi casa decentemente, no te estoy ofreciendo nada. Puedes platicar y si quieres, traes a la tal Venecia, que esté el idiota de Gismain. Estoy buscando el acercamiento telefónico, ¿cree que voy a ir a su posilga a hablar? Por favor, no me voy a exponer. No me voy a exponer bajo ninguna circunstancia. En un palacio, en un castillo. Discúlpame, o sea, si te ofendí, príncipe. Bueno, ya cállese, por favor, ya cállese. Cállame cuando me mantenga. Ya cállese, vieja verdulera, cállese. Por eso te dejó tu puta vieja. Por eso te cambió. Con razón, su güey tiene que estarse metiendo con la primera que encuentra. Exacto, hasta que lo... Mira, ya viste, ya estamos bajo las mismas circunstancias. Pero ahora la entiendo. Ahora lo entiendo. Es más, le voy a hacer hasta una felicitación a su marido. Hágasela. Se la envía por correo. Vieja verdulera, de verdad. Ahora es moderno. Envíaselo por Qué Facebook. Difícil es hablar con una verdulera, de verdad. Qué difícil. Mira, dime lo que quieres y yo. Tú le estás dando muchas vueltas. Dímelo al grano ya. ¿Cómo? Si no me he dejado hablar. Si no me he dejado conciliar. Me dices verdulera cuando estás a hablar y ya hablas. ¿Quién empezó a atacar a quién, señora? Dígame bajo qué circunstancias empecé esta conversación con groserías. Con ataques, con ofensas. Usted se ha dedicado a atacar a un servidor. Discúlpame, no pensé que te fueras a dar golpes de pecho. Y vámonos hablando de usted. Yo le estoy hablando con respeto. Háblame de tú. Te dije que me llamo Leslie, por favor. Ay, hasta nombre de perro tiene. Muévame la colita. O sea, eres un naco ordinario, vulgar y todo. Muéveme la colita. ¿Quién reclama? La fina, la fina. No podemos seguir hablando, de verdad. Vieja corriente. No manches, compadre. Te juro que ahorita te digo que mis cosas van a estar en la calle. No, te digo una cosa, yo que tú no llegaba a la casa. No llegaba a la casa. Te toca tu parte, compadre. Oye, te toca tu parte. Vamos a marcar, si quieres, a la casa de tu mamá, argumentando que el teléfono está ocupado. Y busca cualquier pretexto. Oye, pues voy a pasar a comprar una piececita de pan. O tienes que justificar tu retraso. Ok. ¿Al celular de ella o al de tu mamá? No, al de ella, para terminarla ahí con ella. ¿Quieres terminar en ella? Sí. No, espérate. Entonces deja, yo marco, yo quiero terminar con tu mamá. Ok, entonces marquemos línea privada o pública. No, privado. Marco ahora. Bromas. ¿Qué tal, Panda? Pues un agradecimiento por todas las risas que nos causas a los que te escuchamos. Dicen por ahí que la risa es el alma del cuerpo. Y qué mejor que reír escuchando el Panda Show. Saludos, un fuerte abrazo y bendiciones. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Pero sí odia la Denise. No, bastante. Pobrecita, le han de estar zumbando los oídos. Bueno, ¿qué pasa, gordita? ¿Cómo estás? Ay, Cisma, ven por tus cosas, por favor, sí. ¿Por qué? No quiero problemas, por favor, ven por tus cosas, te las estoy echando en una bolsa. Ay. No, dime, ¿qué pasó? Me habló un tal Federico y... que embarazaste a su esposa, Venecia, y no quiero problemas, por favor, mira, bueno, anda bien por... No sé, mira, no te hagas tonto. Dice que ella tenía mi número en su celular y me habló, me ofendió y que nalgas guangas, y cuando la nalgas guangas es otra, ¿no? Pero bueno, entonces... ¿Por qué te dijo a ti que te conoce o qué? Yo creo que también nadie cree que soy como la que tú andas traído. ¿Sabes qué? Mira, ven por tus cosas y ya, adiós. Oye, Liz, pero yo vengo de trabajar... Soquito Loki está chillando. No manches, ya te sacaron tus cosas. Vamos a volverle a marcar, Espero que conteste, si no, si vamos a tener que meter a la mamá. Obviamente, okay. La mamá te va a poner un zurrancho, pero. Pero cañón. A ver si contesta. No, ya, vamos a tener que marcar a casa de mamá. Ok, voy a casa de mamá, Sí, sí, sí. ¿Ya tienes ahí el móvil? Sí. Ya no te contesta. Y tú estás así como desconcertado. Y es más, acéptale que sí la embarazaste. Bueno. ¿Qué pasó, mamá? Me estabas marcando hace rato. Sí, este pinche menso. ¿Por qué? Porque hiciste la broma. Ah, es que tú sí sabías, perdón. Oye. ¿Qué? Pandita, ¿me puede ayudar mi mamá para marcarle a Leslie? Sí, claro. Señora, buenas noches, señora. Buenas noches. Su hijo ya me dejó terminar, ¿eh? Ajá. ¿Verdad que sí, compadre? Claro que sí. Oiga, señora, ¿está su nuera? Sí, Mi nuera aquí no está. ¿No está ahí contigo? No, ella está en su casa, ¿no? Ya, es que di vuelta en la camioneta y pensé que estaba ahí. Me parecía haber visto su alto. Ah, es que no he salido yo a ver si está allá. Es que nosotros le marcamos a usted porque su hijo nos dijo que ahí estaba la esposa. No, ella no está aquí. Ella me marcó que él no le contestaba y que dónde estaba. Ya está bien en Chile, pero no nos ha quemado en la broma. No, yo no. Qué bueno. Entonces, ¿cómo terminamos la broma, Gisein? ¿Cómo le puedes...? Que te conteste, le va a marcar mamá, panda, y ya va, y le va a marcar el panda y te va a contestar, que tú le explicas, le preguntas que qué pasó, que te marcaron ahí en la casa, andas Federico, no sé. Ay, vete a bañar, Sisma, luego de esas viene el azúcar de los corajes. Tú ayúdame. Está bien, señora, el azúcar está bien cara, debería de agradecer. Sí. Ya le iba a contestar una grosería hace rato, pero mejor le colgué. Oiga, señora, ¿pero sí sabía que era yo o sí pensaba que era el tal Federico? No, pues sí pensaba que era el viejo ese. Ay, señora, pero... reconozca mi trabajo, señora. Pero ya cuando, dije, yo ya no voy a contestar y colgué. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay! ¿Qué eres? ¿Qué eres? A ver, entonces vamos a marcar. Entras tú, Gisein, porque creo que tu mamá no quiere. No okay. Quiere problemas. Okay. ¿Segura entonces? ¿Vive lejos, señora, donde está su nuera? Sí. ¿Cómo cuánto? Es que ella vive en la del mar y yo vivo aquí en Zapotitlán, en La Conchita. ¿En Zapotitlán? Zapotitlán. Ok, le estamos marcando, papá. Ya de otra línea. El cel de ella. Bueno. No me cuelgues, porfa, explícame, ¿qué pasó? ¿Qué quieres, Sisma? Ya, ve por tus cosas y estás ahí en tu casa, ve por tus cosas. Ya me acaban de decir que fue una broma, ¿sí? ¡Oh, Dios! ¿Quién te dijo eso? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Yo lo dijo Reggie, que fue una broma del Panda Show. Ay, ese metiche. ¿Qué? Ese metiche. Me dijo ya que te hizo una broma, ya no estoy chillando, no te pongas así. Es que de verdad no puedes ir, íbamos tan bien, ya estaba la coartada, estaba estoy todo. Estoy escuchando al imbécil. Bueno, o sea, Gisein, despídase de su esposita, adelante. Te quiero mucho y nos vemos ahorita en unos 10 minutos, gordito. Oye, ¿por qué no la llevas de vacaciones? Ay, ¿a dónde? ¿A Venecia? ¿A Venecia? No, ya. Oye, estaría de poca que la llevaras a Venecia. Imagínate, sería un detallazo. Oye, ¿y te gustaría ir a Venecia? Sí, al país, sí. Sí, claro, pues estamos hablando. No, te dije, te gustaría Venecia. No te gustaría estar con Venecia, que son cosas diferentes. Bueno, nos vemos, Leslie. Que tengas una muy buena noche, ¿eh? Gracias, igualmente. Adiós, chancludita. Bye. Bueno, pues mira, no terminó como estaba planeada, pero de menos no, no te van a sacar tus trapitos, compadre. Muy bien, Panita. De menos no te van a sacar tus trapitos. Te mando un abrazo, compañero. Igualmente, Panita, cuídate mucho. Adiós, bye. Panda Show.